El amo del Merol es invocado por Telcel. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. He regresado, la espera ha terminado. Asuman la posición. Denme el beso ritualístico. Los voy a empalar sin misericordia. Y me lo van a agradecer. Abran el pergamino y las tintas exorcizadas. Esto es 66.6 Merol. ¿Qué te ha parecido esa maldición en forma de agua? Todo se debe a mí. Because of me, Cedar. Centro Femenil de Readaptación Social de San José del Alto en Querétaro, donde se elaboran los rosarios que son puestos a la venta como recuerdos de la visita que algunas personas hacen al Vaticano. Estoy engarzando para hacer un decenario, ¿sí? Que es la cuenta de 10, pero es para una oración corta, ¿no? Es como un rosario de bolsillo. Todo el material utilizado es traído desde Roma, Italia. Las internas elaboran los rosarios, mismos que luego van de regreso al Vaticano, en donde es comercializado entre los visitantes. Merol. Dejad que los niños escuchen Merol. Un poco de Kinder Merol para los niños. Los quiero en mi regazo. Son buenos soldados. Tomen mi marca. La llevarán siempre en su cuerpo. Duality. La dualidad con Slipknot. I have screamed until my veins collapse. I've waited as my time's elapsed. Now all I do is live with so much fate. I've wished for this, I've bitched at that. I've left behind this little fact. You cannot kill what you did not create. I've gotta say what I've gotta say, and then I swear I'll go away. But I can't promise you'll enjoy the noise. I guess I'll save the best for last. My future seems like one big past. You left with me cause you left me no choice. I push my fingers into my eyes. It's the only thing that slowly stops me. If the pain goes on, I'm not gonna make it. Put me back together or separate the skin from bone. Leave me all the pieces, then you can leave me alone. Tell me the reality is better than the dream, but I found out the hard way. Nothing is what it seems. I push my fingers until my eyes. It's the only thing that slowly stops me. But it's made of all the things I have to take. Jesus, it never ends. It works its way inside. Merol. Las lluvias en la costa de Chiapas han afectado a más de 20.000 personas de 62 comunidades de 12 municipios. 1.600 personas han sido evacuadas y refugiadas en diferentes albergues. El agua está bajando lentamente. 15 comunidades se encuentran aún incomunicadas. Las autoridades estatales acudieron a comunidades incomunicadas de Mapastepec, donde la petición de los afectados es una: ¿cómo salir de ahí? Merol. Se llama Trivium en latín. Lo latino es Merol. No lo latino de Miami, lo latino real. Bandas como Pactum, Trivium, Coitus Interruptus. Jala con fuerza las cuerdas de tu mártir. Que trabaje para mí. Manipulación de los débiles. Oh! relampagueantes. En Merol 66.6. El número de la bestia. Merol. Es hora de regresar al abismo. Practica el incubato y el sucubato. Sus consecuencias son terribles. Lucifer, misere nobis. Belcebú, misere nobis. Leviatán, misere nobis. Merol, misere nobis. Esto no ha terminado. La invasión comienza. Adórenme. El amo del Merol. Soy yo, Merol. El amo del Merol es invocado por Telcel.